Respira Informativo. Este podcast es presentado por la Subdirección de Comunicación Institucional. Bienvenidos a FIRA Informativo, este lunes 12 de enero de 2015, en el que les estaremos presentando la segunda y última parte del anuario 2014 de FIRA Informativo, con las intervenciones más relevantes que presentamos en las emisiones del podcast durante el año pasado. El 10 de febrero, en la emisión número 6, el director general Rafael Gamboa González nos habló acerca de los principales retos y oportunidades de FIRA para el 2014, lo que nos sirve de referente para los nuevos retos que estaremos enfrentando sin duda durante este año. FIRA llega a este momento con retos importantes. El principal es migrar de una operación apoyada en un financiamiento preferencial que se tenía con el Banco de México, que el Congreso de la Unión determinó que se acababa el año anterior, y por tanto ahora FIRA va a tener que ajustar el precio de sus servicios de tal forma que podamos seguir brindando los mismos servicios con la misma calidad o mejor hacia adelante, pero ya sin el apoyo de este costo preferencial. De la misma manera, durante nuestra emisión número 39, que salió al aire el 22 de septiembre, tuvimos el gusto de contar con la participación de los doctores Leobardo Serrano y Enrique Galindo, investigadores de la UNAM, quienes nos hablaron en ese momento sobre su descubrimiento respecto a la elaboración de fungicidas orgánicos. El producto inició comercializándose en noviembre de 2012 y bueno, es un producto a base de una bacteria natural que fue aislada de los huertos de mango, y lo que es el principio activo de esto es una bacteria que es antagonista, o sea, que ataca al hongo que causa la antracnosis. Estas manchas negras que vemos en los frutos, pues es un producto de una infección causada por un hongo, el cual al aplicarse en los huertos desde la floración hasta antes de la cosecha, pues nos permite por diferentes mecanismos controlar la aparición de esta infección. Es una bacteria que tiene una gran cantidad de metabolitos antifúngicos que actúan contra el hongo y que inhiben su crecimiento. En la emisión número 28 del día 7 de julio contamos con la participación de Menri Samra Cohen, presidente de la Cámara de Comercio México-Israel, quien nos comentó sobre las oportunidades de inversión en México a partir de la entrada de Israel en la Alianza del Pacífico, y que tiene que ver mucho con lo que podemos hacer en coordinación con nuestros compañeros de promoción de negocios en la parte del apoyo al sector social, sobre todo en el sector agrícola. Nuestra tarea es hacer un club del conocimiento, traer la tecnología israelí para que se pueda sembrar, para que volver al campesino un científico para poder exportar, y esa es la prioridad para la Cámara. Hasta hoy ha venido un equipo de Israel para ver en Oaxaca un estudio de factibilidad para la siembra de teca. Nosotros estamos en conjunto con una compañía que se llama Netafin, que se encarga del riego por goteo. Nosotros estamos preparando un kit que puede ser muy barato para cualquier campesino. Lo hemos hecho en varios países. Hoy hay un equipo de Israel que está en Oaxaca haciendo ese estudio de factibilidad. Y bueno, el año pasado, otro tema sin duda de gran importancia fue la participación del doctor Fernando de la Torre Sánchez, quien nos habló acerca de las investigaciones que se realizan en el Centro de Conservación de Recursos Genéticos en el estado de Jalisco para potenciar las actividades productivas del sector agroalimentario en el país y así garantizar la seguridad alimentaria, y esto lo abordamos en nuestra emisión número 45 del 3 de noviembre. Este es uno de los pocos centros en el mundo que conservan los cinco tipos de germoplasma: agrícola, forestal, pecuario, acuático y microbiano, y que tienen infraestructura para el procesamiento de todo este tipo de muestras. Esto lo hacemos a través de darles diferentes tratamientos a los recursos que recibimos, como son evaluación, caracterización, beneficio, acondicionamiento para la conservación a largo plazo y la conservación a largo plazo en sí misma. Para ello estamos empleando técnicas de vanguardia, de última generación, para asegurar que el germoplasma se conserve el mayor tiempo posible en óptimas condiciones. Tenemos el respaldo de la riqueza genética de México. Y esto obviamente que redunda en beneficio en muchos sentidos, puesto que el conservar nuestra riqueza genética es un tema de seguridad alimentaria. Probablemente no se visualice como tal en este momento, pero ante los acontecimientos que han estado surgiendo de cambios bruscos en el clima, de enfermedades emergentes, etcétera, nuestros recursos genéticos pueden estar en riesgo en cualquier momento y aquí se asegura que no desaparezcan y que los sigamos teniendo con nosotros. Una participación más que tuvimos a principios del mes de diciembre y que sin duda fue de gran importancia por las implicaciones que tendrá para el sector agroalimentario y rural fue la participación de Alejandra Palacios. Ella es comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, con quien comentamos acerca del estudio que realiza esta entidad, y esto lo comentamos en la edición número 49 del día 1 de diciembre. Mira, el estudio tiene como objetivo analizar las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados agroalimentarios en México. Un poco la idea del estudio es encontrar aquellas regulaciones o ineficiencias en los mercados que hacen que el sector agro no sea lo eficiente que pudiera ser. Este no es un estudio sobre prácticas anticompetitivas que lleven a temas de sanción, sino más bien sobre cuestiones estructurales y de regulación y de política pública que se pudieran mejorar para que el sector agro funcione mejor. Llegado así al final de este anuario 2014 y también de esta emisión, esperando que este 2015, con sus aportaciones y comentarios, podamos continuar contribuyendo a mantenerlos informados sobre las actividades que a todos nos interesan en la institución, buscando siempre una manera breve e interesante de llevarles a ustedes elementos útiles para las actividades laborales que realizan. Y bueno, el equipo que integramos, la Subdirección de Comunicación, deseamos a todos ustedes que inicien este año con éxito y nos escuchamos el próximo lunes en otra emisión de FIR Informativo. La Subdirección de Comunicación Institucional presentó FIR Informativo.